con el patrocinio de Educación Adventista, enseguida le ofrecemos la reflexión de hoy. Una porción de las Sagradas Escrituras para abastecernos del poder divino en la reflexión de hoy. Antes de la salvación. El Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres y le matarán, pero después de muerto, resucitará al tercer día. Marcos 9:31. Es muy emocionante siquiera pensar que podemos ver una película antes de que haya sido mostrada al público. Y despertaría en nosotros un interés especial si ese preestreno fuera exhibido en un lugar que nadie conociera. Jesús no mostró a sus discípulos una película, pero en el capítulo de hoy, Él les presentó por segunda vez una preview del filme que podríamos titular El presagio de la cruz. Ya antes les había dicho varias veces que Él sería asesinado, pero que se levantaría de la tumba. Pero aunque Él les hablaba claramente, ellos no entendieron. Tampoco lo creían por una razón. No querían que fuera cierto. Los discípulos, como todos los demás, querían un rey que los librara de los romanos. Un día, Jesús y los suyos caminaban hacia Capernaum, y los discípulos comenzaron a discutir entre sí. Más tarde, aunque Jesús sabía exactamente lo que había sucedido, les preguntó de qué habían estado hablando en el camino. Ellos se avergonzaron cuando le dijeron que estaban discutiendo sobre quién de ellos sería el más grande en su reino. Nosotros, como discípulos de Cristo, debemos estar seguros de que estamos más preocupados por el servicio que por los nombramientos. Sería una lástima que después de ser cristianos por muchos años, nosotros, como los discípulos, buscáramos honor personal. Debemos pensar detenidamente en estas palabras de Jesús a sus discípulos. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Versículo 35. Si tenemos ambiciones egoístas, no podremos entender las enseñanzas de Jesús acerca de la preparación para su segunda venida. Mientras haya rivalidad en nuestros corazones o falta de amor por la gente, seremos incapaces de ver en el panorama profético lo que debemos hacer para estar listos para el establecimiento del reino celestial. Los discípulos no solo tuvieron un conocimiento anticipado de los sucesos finales de la vida de Jesús, sino que Pedro, Santiago y Juan también vieron a Moisés y a Elías y escucharon la voz de Dios. No hay duda de que esta fue una de las experiencias más maravillosas que tuvieron en toda su vida. Marcos dice que estaban tan asombrados con la aparición gloriosa de Jesús que quedaron convencidos de que Jesús era el Hijo de Dios. Este fue el espacio que presenta cada día la acción reveladora de nuestro Salvador para mantener la vida en la dirección correcta. La reflexión de hoy.